pruébalo, para probarlo. La presentación. ¿Eh? Dale. Amén. ¿Sabéis qué iglesia toca hoy? Sardis. Sardis. Sí. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a hacer memoria un poco de las iglesias que llevamos hasta ahora. La primera era Éfeso, mire, pero sin mirar aquí. ¿Cuál era el problema de Éfeso? La segunda, ¿cuál era? ¿Cuál era el problema de Esmirna? No, Esmirna era la prueba que les venía encima. La tercera fue Pérgamo. O sea, que había de los pergaminos. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? La doctrina de Balaam y los Nicolaitas, también se daba un poco en Éfeso. El jueves pasado vimos Tiatira, la iglesia de Tiatira, ya quedó claro, no tengo aquí una tía que se llama Tiatira. ¿Y cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? ¿Os acordáis de una profetisa? Esa es, la princesa Fenicia, que se llamaba Jezabel, que llegamos a la conclusión de que muy probablemente esa mujer que tenía y que traía falsa doctrina para la iglesia nos llamaba Jezabel. Creo que sí que se identificaba mucho con su personalidad. También vimos las características que tiene que tener el profeta que predica la sana doctrina y que es de verdad levantado por Dios. Así que veremos como nos insta o como les insta Pablo a los corintios, a analizar la profecía cuando nos es dada, como hicieron los de Berea a la luz de la palabra, ver si se ajusta a las escrituras y entonces a la boca. Hoy toca la iglesia de Sardis y se encuentra en los primeros 5 o primeros 6 versículos del capítulo 3. Es un mensaje cortito, así que hoy la exposición será cortita. Dice: se escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tu obra, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás, vendré a ti como ¿qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He titulado la presentación de hoy: Sardis no es oro todo lo que reluce. ¿Qué significa? Bueno, no lo veo muy bien. Ahí pone: no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Eso es básicamente lo que queda de Sardis. Para que os hagáis una idea, esas dos columnas son lo que queda de un antiguo templo, y he puesto a lo largo de la presentación unas cuantas diapositivas, pero queda muy poquita de la iglesia. ¿Qué significa no solo todo lo que te dice? Es que por delante tienes una apariencia, pero por detrás tienes otra. Ese era el problema de Sardis. Parecía una cosa, pero en realidad lo que había dentro era otra. Vale, la ciudad de Sardis era una ciudad pues, antigua, del antiguo reino de Lidia, y era una ciudad que por por definición, sería la primera imagen que te viene a la cabeza después de haber estudiado un poco su historia, es que era una ciudad inexpugnable. Se situaba en una de las laderas del monte Morbus, y cuando veía esto me acordaba de mi tía Nilsi, pues yo la llamo Moro, así que si os acordáis que se alzaba como a 44 metros en una de las laderas que estaba muy escarpada y estaba rodeada por un acantilado, tres muros, su muralla era triple, o sea que había una, dos y tres murallas. Aparte de eso, alrededor de la muralla había un río, y cuando conseguías pasar el río y las tres murallas, la colina que había que escalar era muy escarpada y de piedra suelta. Así que la primera imagen que viene a la mente es una ciudad asentada e inexpugnable. Pues sucedió, creo que fue en el año 500 y pico, 540 y algo, antes de Cristo, que Ciro, el rey persa, después de sitiar la ciudad durante mucho tiempo, consiguió encontrar una forma de escalar. Y uno de sus soldados les enseñó el camino para escalar. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad, pues encontraron que estaba todo el mundo muy despreocupado, porque habían confiado en demasía en su seguridad. Y llegaron y tomaron la ciudad y destituyeron al rey Tiresias, que era el que estaba entonces. Lo mismo pasó algunos siglos después, o sea que le pasó dos veces, con Antíoco. Antíoco, lo mismo, tuvo una batalla, en fin, hasta que descubrió la forma de escalando entrar a la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, estaban totalmente desprevenidos porque estaban confiados y muy confiados en su seguridad. Así que cuando entendemos la historia, entendemos también un poquito del mensaje a esta iglesia, que era una iglesia que estaba confiada en demasía, en su seguridad. Era una ciudad sardis rica, que estaba situada en la confluencia de carreteras importantes que unían ciudades importantes, pero sobre todo era rica, o se conocía su riqueza en oro, ¿vale? Hay eruditos que sostienen que ese oro se sacaba de un río que la atravesaba, que se llamaba Pactolo, pero no está muy seguro. La cuestión es que en Sardis había oro. De hecho, Creso, el rey al que sustituyó Ciro, se considera que fue uno de los reyes más ricos de la antigüedad, y más ricos en oro. ¿Y de dónde sacaban su oro? Pues se cree que era el río ese que la cruzaba, que es como el Manzanares de Madrid que nos cruza, pues igual. La diferencia es que en el Pactolo no había oro y en el Manzanares hay otra cosa. Era rica por su comercio, conocida, o se dedicaba a su gente, se dedicaba al comercio por estar en esa influencia de carreteras, y también era conocida por su producción de ropa, de vestimentas de lana. También de ahí que se entienda, y por los tintes, el mensaje de las vestiduras blancas. En el año 17 después de Cristo sufrió un terremoto que la destruyó totalmente por completo, y Tiberio en ese momento la eximió de pagar los impuestos y le dio mucho dinero para su reconstrucción. Vale, el culto principal de la ciudad en la antigüedad había sido a la diosa Cibeles. Por eso se puso ahí, que no sabe muy bien, la Cibeles. ¿Vale? Si habéis pasado por la Cibeles, si habéis ido a hacer la hora que ganaba en Madrid alguna vez, a la Cibeles, pues que sepáis que era una diosa, ¿vale? Una diosa a la que adoraban los que siguen en Madrid, los idólatras. Sí, esto es de Madrid. Y cuyo culto tenía cosas curiosas. Tenía sacerdotes que, para dedicarse al ministerio, para entrar en el ministerio, tenían que someterse a la castración. Así que eran sacerdotes de oro. Menos mal que la iglesia de hoy en día no es parecido el requisito. Vale, también se hacían sacrificios de toros, en fin, era conocido en sus dolores porque era, era conocida como la diosa de la fertilidad. Y por eso la, la ponen en la carroza como diosa de la naturaleza con los leones, ¿no? Porque el león es el animal más fuerte dentro de los animales y hasta ellos estaban sometidos a ese dios. Vale, y entre sus restos, lo que hemos visto antes, esas dos columnas, eran del templo que estaba dedicado a esta diosa y se encuentran las ruinas de una gran sinagoga judía. Se cree que es la más grande de las que se ha encontrado hasta ahora en la antigüedad, que son estas de, ¿vale? En la actualidad, lo que antes era Sardis, ahora hay una pequeña aldea que se llama Sar. Así que quedaría un poquito de esta ciudad. En cuanto a la iglesia, sabemos por el mensaje que Cristo les da a través de Apocalipsis, que es una iglesia que estaba pasando por una crisis espiritual, que se había acomodado, se sentía tal y como los habitantes de la ciudad desde que fuesen a conquistarla, se sentía seguro y cómodo, y el Señor, y llama la atención porque hasta ahora en cada uno de los mensajes sí que les hace reconocimiento, le dice, yo conozco tus obras, tu amor, en fin, un montón de cosas, pero precisamente a esta iglesia no le reconoce absolutamente nada. Vivía, era una iglesia que vivía en apariencia, pero que en realidad estaba muerta. Y cuando pensaba en esto, en lo que es vivir en apariencia y estar muerta, me acordaba de Cristo. Y durante todo su ministerio, Jesucristo estuvo luchando contra la religiosidad del pueblo de Israel. A los fariseos, casi como, como la máxima expresión de esa lucha, a mí me parece esta frase que le dijo sepulcro blanqueado. Cuando tú piensas en un sepulcro, es una tumba. Y si está blanqueada, pues está más o menos bonita, ¿no? Y se la ve desde fuera, adornada y pintada de blanco. Pero ¿qué tiene dentro? Muerte. Muerte. Lo que tiene es muerte. Y esa frase que Jesucristo le dijo a los fariseos representa perfectamente el estado en el que se encontraba esta iglesia. Estaba blanqueada, seguramente tenía unas actividades estupendas, todo el mundo venía contentísimo a la iglesia, se reunían, tenían una alabanza estupenda, pero en realidad lo que tenían dentro y lo que albergaban era muerte. Por eso mismo, porque estaba muerta en esencia, sus obras no tenían la aprobación divina. Podemos deshacernos del activismo, incluso del activismo social, que si las obras que nosotros hacemos no tienen nuestro, o su origen en nuestra relación con Cristo, en darle a Él la gloria, en hacer lo que Él quiere que hagamos, no servirán de absolutamente nada. ¿Cuántas ONGs hay que hacen tareas encomiables? ¿Cuánta gente buena hay que hace cosas increíbles, cosas que incluso nosotros no haríamos? Pero ¿cuántos de ellos han tenido un encuentro con Cristo y cuántos de ellos irán al cielo? Pero que nuestras obras, que seamos conocidos por nuestras obras, dicen en Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros como creyentes y como iglesia debemos ser conocidos por nuestras buenas obras. Pero nuestras buenas obras no pueden ser una vestimenta de apariencia, porque si no seremos sepulcros blanqueados. Que nuestras obras encuentren su origen en nuestra pasión por Cristo, en nuestra relación con el crucificado, para que no seamos como la iglesia de Sardis. Había, sin embargo, dentro de la iglesia de Sardis había un remanente fiel. Y esto igual me hacía recordar a la historia de Elías. Había un remanente en el pueblo de Israel que no había doblado su rodilla ante Baal. Pues dentro de esta iglesia había un remanente fiel que no se había contaminado con esa actitud de apariencia y muerte por dentro. Y a este remanente fiel se le promete ser vestido con vestiduras blancas, que ya hemos visto que para ellos tiene mucho significado por su comercio con telas blancas, y se le promete que su nombre no sería borrado del libro de la vida. Muchas veces he escuchado este texto como excusa para para justificar la pérdida de la salvación. Y me pareció curioso, es decir, el que quiera apoyar la teoría de que la salvación se pierde, que se apoye en otro texto, pero en este no. Antes los registros de vida, como el registro civil de ahora, se tenía un registro como en tablas de piedra. Cuando una persona moría, simplemente se rompía su piedra o se deshacía su piedra y era como si nunca hubiese existido, ¿vale? Así que significaría que el que está muerto nunca ha estado vivo. Así que este texto no nos vale para apoyar que la salvación no se pierde. Pero bueno, eso es solo como un paréntesis. Y esas son las vestiduras blancas que iba a recibir este remanente fiel. A lo largo de toda la historia de las escrituras, cuando ha sobreabundado la maldad y el pecado, siempre ha habido una muestra de fidelidad. Cuando el Señor mandó el diluvio, la creación estaba terriblemente corrompida, pero estaba Noé. Siempre hay esperanza para aquel que es fiel a su Señor. Así que como iglesia debemos de ser fieles. Ahora, meditaba en cuáles deben ser las características de una iglesia viva y se me ocurrían las siguientes. Una entidad que está muerta o un cadáver tiene unas características y una persona viva tiene otras. Así que pensé en esto, que es importante que tengamos en cuenta y que si no estamos cumpliendo alguna de ellas, como iglesia debemos buscar al Señor en oración y ponernos a trabajar, porque significa que nos estamos muriendo o que parte de nosotros se está muriendo. Así que debemos de ponernos las pilas. Esto que veis aquí son las pilas de un gimnasio que había hasta aquí, que era muy deportista de los sardinos. Iba a decir las sardinas, pero... ¿Vale? Vale, las características de una iglesia viva. Lo primero, una iglesia viva es conocida por su actitud ante la segunda venida. El tema casi principal de nuestra esperanza es que Cristo viene a por su iglesia. Si la iglesia, ante el hecho de la segunda venida de Cristo, es indiferente o bien no la desea, porque está cómoda, yo a veces he hablado con amigas y les decía, pero Cristo puede venir en cualquier momento, y me decía, no, pero que venga después de que me case, ¿no? Pues esa actitud es señal, trasladada a una iglesia, evidentemente, y no es broma, es señal de una muerte inminente. Si ante la expectativa de la segunda venida la iglesia no muestra ninguna emoción y no la espera, esa iglesia está muerta. Nuestra esperanza está puesta en que Cristo viene a nosotros y en que tenemos la seguridad de la redención en Cristo Jesús. La segunda característica de una iglesia viva es el crecimiento, tanto en cantidad numérica como en calidad. Si una persona no crece, pues es que está mal, ¿eh? Nuestro cuerpo está continuamente en movimiento. Si no se desarrolla una parte, se desarrolla otra. Yo ahora estoy desarrollando esta parte de aquí. Y esta de aquí no se desarrolla, no se desarrolla. Pero una característica de una iglesia viva es que crece tanto en número, hay gente que se va, gente que viene, pero eso es señal de vida. Y sobre todo en calidad, en que los miembros de su iglesia no están, como dice Rodri, repitiendo el primer año durante toda la vida, sino que crecen en madurez espiritual, crecen en conocimiento de su Señor Jesucristo. Maduran, crecen, porque están vivos. La tercera característica de una iglesia viva es pasión por las almas. Y el domingo pasado estuve predicando en una iglesia y estuve predicando sobre la pasión por las almas. Y veía, llevo un tiempo leyendo los evangelios y si algo movía al Señor Jesucristo es esa pasión por el que sufría, pero sobre todo por aquel que estaba perdido en pecado. Vio que las multitudes andaban como ovejas que no tienen pastor y sintió compasión de ellas. Si somos seguidores de Cristo, debemos ser seguidores hasta los sentimientos. Y si somos una iglesia que nos da igual que la gente se salve, que no hace nada por impactar este mundo, o estamos muerta o estamos en día de morir, de extinción. ¿Vale? Tenemos que tener esa pasión por las almas. Y si no la tenemos, tenemos que pensar ahí. Otra característica de una iglesia viva es la unidad. Cuando te cortas un brazo o te cortas un dedo, ¿qué pasa? Que se muere, sí. Y que te duele. Que llora, sí. ¿Habéis visto cuando a alguien se le apunta un dedo? Yo estuve un tiempo trabajando en una fábrica de direcciones de coche y dos veces pasó que alguien en las máquinas estas de metal se cortó un dedo. Pues rápidamente, como debían de tener experiencia, los jefes lo que hacían con ese dedo era meterle un hielo y llevárselo corriendo al médico. Porque si se daban prisa, se lo podían coser. Pero si no se daban prisa, ¿qué pasa con eso que está destruido el cuerpo? Que se muere. Una iglesia que está fragmentada y en la que el enemigo ha conseguido implantar división es una iglesia muerta, que tiene partes que se están muriendo. Así que otra característica de una iglesia viva es la unidad. Y la última característica que me encanta es la emoción. Si pensáis en un cadáver, ¿qué emociones expresa un cadáver? Ninguna. Sin embargo, una persona viva le pellizcas y se queja. Le entra la idea y se ríe. O le duele y llora. Así que una manifestación de la vida es la manifestación de las emociones. Me acordaba de David cuando se puso a bailar por el gozo que tenía de que estaba llevando el arca. Cuando lo hizo con un efod y su mujer se burló de él y le dijo: ¿cómo tú, siendo rey, te pones a avanzar y caes en ridículo delante del pueblo? Lo que movía a David era la relación que tenía con el Señor. Y esa emoción no se podía contener. Que esa emoción de tener una relación con el crucificado y de que su presencia sea aquí evidente y palpable, no solo en nuestras vidas, sino cuando nos unimos a adorarle, esa emoción sea evidente y sea manifiesta. Y eso es una señal de vida. ¿Sí? No sé si habéis ido alguna vez a una misa, pero hay manifestación de emociones en una misa. Yo estaba en pocas, pero yo estaba en varias. Y realmente emocionante no es. ¿Vale? Sin embargo, aquí el rey nos pone a bailar y nos pone a danzar y me parece estupendo que manifestemos nuestras emociones en nuestra adoración a nuestro Señor. Porque nuestra relación con el Señor nos emociona. Si tenemos que llorar, lloramos. Al acordarnos de su verdad. Si tenemos que reír, nos reímos. Si tenemos que danzar, danzamos. Una señal de que damos. Vale, las recomendaciones que le hace Jesucristo a esa iglesia son como a todas las demás, de aquello que está mal es arrepiéntete. Otra vez os repito, ¿qué es arrepiéntete? En griego, metanoia, cambiar de dirección, 180 grados. Antes estaba yendo en esta dirección, no voy más en esta dirección, sino que voy totalmente por la dirección. Luego le dice, a esta iglesia le dice, sé vigilante. Y la traducción del griego sería, quizá más conveniente, se dice, por vuestro bien, ser vigilante. Es decir, Jesucristo no tiene interés porque nos ama, pero en realidad los mayores beneficiados, si somos vigilantes y cumplimos con su palabra, somos nosotros. Así que por vuestro bien, ser vigilantes. En todas las escrituras se nos advierten sobre la necesidad de velar y de estar vigilantes en casi todos estos textos de aquí. En todos ellos aparece la palabra velar. En Mateo 24, en Marcos, hay un montón de textos, en Lucas. Pero me gusta, aunque aunque no dice explícitamente la palabra velar, la cita de Romanos 13:11, si alguien me la quiere leer, mientras os diré que todos estos textos en el Nuevo Testamento se nos advierte de velar contra los ataques del diablo, se nos advierte de velar contra la tentación, de estar vigilantes, de estar atentos, de no estar como estaban los de la iglesia, los de la ciudad de Sardis, desprevenidos, y se nos advierte de velar, de estar atentos y estar velando ante la segunda venida de nuestro Señor, y de estar atentos y alertas ante la introducción de falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. ¿Qué le pasó a los de la ciudad de Sardis cuando llegó el ejército del rey Ciro, que estaban entretenidos, estaban muchos de ellos perdidos por Cristo por la noche? Cuando llegó a Antíoco y su ejército, estaban desprevenidos, estaban malditos. Pero el Señor le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros hoy: velad, estad atentos. Estad atentos, porque yo vuelvo, estad atentos contra las acechanzas del diablo, estad atentos en contra de las enseñanzas erróneas, y estar atentos en contra de la tentación. Velar. Y lo último es: afirma las cosas que ha decidido y están por morir. Todavía había esperanza para la iglesia de Sardis. Todavía hay esperanza para la iglesia que se siente segura y que está vestida como oro, pero que alberga muerte. Que el Señor, cuando vuelva, nos encuentre velando, y cuando nos analice con sus ojos, con su mirada, esa mirada de fuego, lo que vea es una iglesia que está velando, que está firme, que está amándole y que no tiene obras muertas, sino que está dentro de su plan, cumpliendo con la obra que tiene para su vida.